Sol de los Andes, 11.2. Escúchanos en la web www.radiosoldelosandes.p. Desde 1922, somos parte de la eficiencia de una gran red médica mundial adventista. Hoy somos una clínica de referencia por los servicios de salud brindados. La Clínica Americana de Juliaca cuenta con todos los servicios y tecnología de punta. Ofrecemos servicios de salud, donde la atención, la calidad técnica y las instalaciones son las más cálidas, seguras y eficientes. Clínica Americana de Juliaca, desde 1922, cuidando tu salud. Espectacular Circo Las Vegas presenta Los Transformers en vivo. Los Transformers invaden Juliaca. Sé testigo de la transformación de Bumblebee, Optimus Prime, Megatron, la tierna aventura de Mario Bros, el musical en vivo. Emocionantes actos de los perritos más increíbles. El matrimonio canino. Véalo hoy en tres funciones: 3 de la tarde, 5 de la tarde y 7 de la noche. Véalo al costado del cuartel Bolognesi, frente a la Plaza Sarumía de Juliaca. ¿Buscas ser un profesional de alto nivel técnico para la minería y construcción? El Instituto Escomafe te capacita, especializa y actualiza en operación y mantenimiento de maquinaria pesada, seguridad minera e industrial, topografía y geodesia, mecánica automotriz. Instituto Escomafe, descubre el profesional que llevas dentro. Inicio lunes a viernes 16 de agosto, fines de semana 13 de agosto. En un mundo que cambia cada vez más rápido, tu crecimiento profesional depende de ti. Decídete hoy y transforma tu vida estudiando una carrera a distancia con la modalidad 100% virtual de la Universidad Tecnológica del Perú, UTP. Porque aquí estamos listos para lo que venga. Lo estás tú, últimas vacantes. La Universidad Nacional de Juliaca convoca al examen de admisión 2023-2. Postula a Economía, Administración y Emprendimiento Empresarial, Gestión Pública y Desarrollo Social, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería de Software y Sistemas, Ingeniería Industrial, Ingeniería Ambiental y Forestal, Ingeniería en Energías Renovables, Ingeniería Textil y de Confecciones, Ingeniería en Industrias Alimentarias. Inicio de inscripciones del 1 al 17 de agosto. Examen de admisión 20 de agosto. Informes al 927-3472-76. Academia Price. Primero en el cómputo general de las tres áreas. Y primero y segundo en medicina. Proceso UNSA 2023. Yo ya era primer puesto en el cómputo general de las tres áreas. Y primero en medicina. Este mes de agosto, OPC Group abre oficina en Juliaca. La empresa peruana que hace crecer tu capital. Prepárate. Sol de los Andes. Sol de los Andes.